Homo habilis vivió en África Oriental hace aproximadamente entre 2,3 y 1,6 millones de años. Se considera uno de los primeros representantes claros del género Homo. Presentaba un cerebro más grande que el de los Australopithecus, con una capacidad craneal de 500 a 800 centímetros cúbicos. Su destreza manual permitió la fabricación de las primeras herramientas de piedra. Estas herramientas pertenecen a la industria olduvayense. Eran útiles sencillos, cantos tallados y lascas. Usados para cortar carne y fracturar huesos para obtener tuétano. Probablemente fue coetáneo de Homo rudolfensis, aunque con menor dentición. El hallazgo de restos fósiles en la garganta de Olduvai permitió al equipo del paleantropólogo Leakey definir la especie en 1964. Su aparición marca el inicio de un desarrollo sistemático de tecnología lítica cada vez más compleja, aunque hay nuevos estudios que apuntan a que no fue la primera especie en elaborar herramientas.